¿Sabes cómo calibrar la batería de tu iPhone? ¿Es aconsejable recalibrarla de vez en cuando? Ahora conoceremos estas respuestas con David Arraez, periodista responsable del ciberdiario del grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuarioarraez.com. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. David, con el uso intensivo y diario, las baterías de nuestros dispositivos móviles nos pueden dar algunos problemas, ¿no? Sí, dan problemas, pero dan problemas sobre la información de carga que nos muestran. Conviene aclarar que, al contrario de lo que mucha gente piensa, cuando recalibras la batería, no estás ganando autonomía. Es decir, la batería, con el paso del tiempo... A ver, la batería, para suministrar energía al dispositivo, lo hace a través de una reacción química. Entonces, con el paso del tiempo, la batería va perdiendo parte de la calidad de sus componentes. Se va gastando, entre comillas, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, lo que ya está estropeado no es que se vaya a reparar al recalibrar la batería. Lo que sí vamos a conseguir es que la información que el teléfono nos da de cuánta carga de batería tiene sea fiel a la realidad, y no que nos esté diciendo, como seguro que le ha pasado a más de uno, que nos queda un 10% de batería y al cabo de un minuto, ¡zas!, se nos apaga el teléfono. Y es porque en realidad no le quedaba un 10, sino que a lo mejor le quedaba un 2 o un 1. Con lo cual, ese recalibrado de la batería es muy interesante hacerlo, pues, cada 2 o 3 meses, para que lo que vemos sea real con la carga de batería que le queda al iPhone o al iPad. ¿Y es inevitable que la batería se descalibre? Sí, ahí no hay nada que hacer. O sea, esto es un proceso que ocurre, la cuidemos, la carguemos, hagamos lo que hagamos. O sea, se descalibra, esa información deja de ser real con los procesos de carga, con lo cual es algo que nos va a pasar, queramos o no queramos, y por eso conviene hacerlo de vez en cuando. Bien, pues cuéntanos, ¿cómo recalibramos la batería, por ejemplo, de nuestro iPhone? Bueno, hay que seguir una serie de pasos. Conviene decir que estos pasos no me los he inventado yo ni nada por el estilo, sino que son recomendaciones de la propia Apple, ¿no? Entonces, todo el proceso, pues Apple lo explicó en su día y lo tiene en su web. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Lo primero es cargar el teléfono hasta el 100%. Aquí un pequeño consejo que sí os doy, y es dejarlo algo más de tiempo. Es decir, no estar ahí pendientes, bueno, ya está, ya he llegado al 100, va, desenchufo. No, ¿por qué? Porque si partimos de la base de que la batería ya está descalibrada, a lo mejor ese 100% que nos está indicando no es real, y a lo mejor es un 96 o es un 90. Con lo cual, una vez que ya llegue al 100, dejarlo más tiempo. ¿Cuánto más tiempo? Pues no sé, a lo mejor una horita, ¿no? ¿Yo qué hago? Yo lo dejo por la noche enchufado, ¿no? Yo me voy a dormir, lo dejo enchufado cuando me toca recalibrar el teléfono, y lo que hago es que sé seguro que por la mañana el teléfono está al 100% porque ha estado toda la noche enchufado. Segundo lugar, tenemos que descargarlo por completo. Descargarlo por completo significa usarlo hasta que se apague. Apple recomienda que se haga, en este caso, un uso normal, ¿no?, en el segundo paso de descarga, pero claro, eso nos puede llevar a que lo estemos usando durante todo el día. ¿Qué hago yo? Hay una aplicación que se llama Antutu, que lo que hace es un proceso de rendimiento de procesador, de gráfica, etc. Esto hace que el teléfono trabaje al máximo, y de esta forma la batería se nos va a descargar muy rápido. Entonces, si abrimos la aplicación Antutu y vamos ejecutando los tests de rendimiento, pues, varias veces, pues la batería la vamos a descargar muy rápido. Una vez que el teléfono se nos ha descargado, es decir, se ha apagado por completo, hay que dejarlo reposar entre 6 y 8 horas. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace porque el teléfono, aunque está ya sin batería suficiente como para funcionar, todavía le queda una cantidad de energía residual, es decir, la batería todavía tiene algo de carga, aunque no es suficiente carga como para que el teléfono funcione, pero le queda carga. Con lo cual, si lo dejamos entre 6 y 8 horas, esa carga residual que le queda al teléfono va a desaparecer por completo. Esto significa, pues, que si hemos dejado el teléfono por la noche, por la mañana lo cogemos, pues mejor un sábado, un domingo, que no lo vamos a usar tanto. activamos AnTuTu y lo usamos hasta que se descarga, pues lo podemos dejar hasta por la tarde, por la noche, que ya se habrá descargado por completo, ¿eh? Una vez han pasado esas horas, lo volvemos a enchufar y tenemos que esperar más o menos 6 u 8 horas. Vuelvo al paso primero. No basta con cargarlo hasta el 100, sino que tenemos que dejarlo más tiempo, porque de esta forma nos aseguramos de que el teléfono se carga al 100. Un truco o un consejo: ponerlo en modo avión durante esta carga completa. ¿Por qué? Porque así lo que hacemos es evitar que se nos descargue la batería. Es decir, va a ser todo carga. Al estar en modo avión, el teléfono va a estar continuamente cargando y no va a haber ningún tipo de pérdida de datos al usar la red 3G o la red Wi-Fi, ¿vale? Una vez han pasado esas 6-8 horas de carga, vamos a coger el teléfono y lo vamos a apagar a las bravas, como yo digo, ¿no? Es decir, no lo vamos a apagar de forma normal, sino que pulsamos el botón de inicio y el botón de encendido a la vez hasta que nos aparezca la manzanita. A ver, el teléfono se apaga y al cabo de unos segundos aparece la manzanita, ¿vale? Cuando aparezca la manzanita, soltamos los botones, no antes. Así lo que hacemos es que reiniciamos todos los ajustes, no se borra nada, no pasa absolutamente nada, que nadie se me asuste, no va a perder datos, ni contactos, ni fotos, ¿eh? Simplemente es que ciertos ajustes y parámetros del teléfono se resetean, ¿no? Y entonces, una vez el teléfono se enciende, pues ya está, ya tenemos nuestra batería recalibrada. ¿Y este método también sirve para los que tenemos el iPhone 7? El iPhone 7, buena pregunta, Jaume, porque como tus oyentes ya saben, el botón de inicio del iPhone 7 no es un botón físico, con lo cual, para hacer esa restauración o ese reseteo, lo que tenemos es que pulsar el botón de encendido y el botón de bajar el volumen. Los dejamos pulsados los dos a la vez y lo mismo, esperamos hasta que nos aparezca la manzana. Primero se apaga el teléfono y al cabo de unos segundos aparece la manzana. En ese momento soltamos los dos botones, el de encendido y el de bajar el volumen. Y recordamos, David, que una vez calibrada la batería, no nos dará más autonomía, sino que nos dará la información exacta de la capacidad de la batería. Exacto, correcto. Vamos a tener la misma autonomía, pero lo que no nos vamos a llevar son sorpresas. Y sabemos que si nos indica que está al 100, está al 100 de verdad. Y cuando nos quede un 10, nos quedará un 10 real. David, una última cuestión. ¿Cada cuándo recalibras tú la batería de tu iPhone? Yo, por ejemplo, recalibro la batería cada 3 meses. Normalmente, con los cambios de estación, recalibro la batería tanto del iPad como del iPhone. Es una cosa que me he acostumbrado a hacer y así me evito sorpresas, ¿no? Me evito, pues eso, lo peor que te puede pasar, yo creo, es que veas que te queda un 10 y dices, ah, bueno, me queda un 10 todavía y ya voy para casa, me va a aguantar, y al cabo de 2 minutos el teléfono está apagado. Bueno, pues para evitar esas sorpresas, que esta concretamente es bastante desagradable, pues yo, con el cambio de estación, recalibro las baterías tanto del iPhone como del iPad, y así pues más o menos la cosa pues funciona muy bien. Es una cosa que te lleva un ratito, un día, pues estás a lo mejor sin teléfono pues todo el día, ¿no? Pero bueno, tampoco es un drama. Exacto, no hay para tanto. David, gracias por explicarnos cómo podemos recalibrar la batería de nuestro iPhone. A ti, Jaume, ha sido un placer, y bueno, recordar a los oyentes que si quieren seguir los pasos puntualmente, e incluso si hay algún oyente que tiene un Android, ¿no?, por casualidad, pues en diariodemallorca.es tenéis un artículo en el que explico punto por punto todos los pasos para recalibrar la batería tanto del iPhone como de cualquier otro teléfono. Y de esta forma, pues si alguno se ha perdido con la explicación que he dado, porque a veces hablo un pelín rápido, pues lo pueden leer en diariodemallorca.es o también en usuariosraiz.com. Hasta luego, usuarios. Hasta luego, Jaume.